No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Hacer nada? Y así pasan los días. Mami me dijo. Desesperada. El programa de género y diversidad del colectivo Voces. Todos los martes, de 18 a 20 horas. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Escuchanos. No me hagas perder más el tiempo. ¿Hasta cuándo que esta sopa se me está enfriando? Primero. ¿Ahora? ¡Espera! ¡Quiero hacer pipí! ¿Justo ahora? Aguantate un rato que ya volvemos a la casa. ¡Ahora! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡No! ¡A ese no! ¿No ves que tiene dibujada una pollerita? Yo no uso pollerita. Yo voy a este. Bueno, pero salí rápido y no toques nada. ¡Está tocando a la puerta! Oh, ¡qué ganas de hacer pis! Me voy a meter a este baño de varones, a ver. No. Permiso, señora. Permiso, déjeme pasar al baño. No puedo alcanzar la tapa para hacer pipí, el coso para hacer pipí. ¿Me alza, señor? No sé. Espera, yo te alzo. Ustedes sigan haciendo lo que estaban haciendo. Pero, señor, este el baño no veo varones. Nada, yo. No, espera. ¿Sabe por qué mi mamá puede entrar a este baño? No sé, nene. Porque tiene pantalón como el dibujito de la puerta. Uy, le está mojando el zapato. Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece. Y aquí estamos, y te damos la bienvenida a todos y a todas a un nuevo programa de Mami Me Dijo. Independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Hoy martes 26 de agosto del 2004 y son exactamente las 18:35. Hoy nos demoramos un poquito en salir, pero qué comienzo, ¿eh? Estamos aquí en un programa un poco especial. Paola, nuestra compañera del programa, no iba a poder asistir hoy, así que hemos tenido la visita, la fabulosa visita que nos están acompañando acá en el estudio. ¿Tienen algún grupo? ¿Se identifican como algo? A ver, ahí les... Acá está abierto el micrófono ahora. ¿Se van a presentar como un grupo? ¿Nombre? ¿Escuela? ¿Curso? ¿No? Yo soy Simón de Radio Voces, pero Gómez. Y la Gaby. ¿Y la Gaby? Pero yo soy un niño... Yo soy niño y la Gavilla es adulta. Y ahí falta uno, son un trío. Ma- a mi mamá Victoria Cárdenas de Radio Voces. De Radio Voces. Preséntate, mamá. Gente, somos todos Radio Voces. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Hoy son re fan de Mami Me Dijo. Fan del programa de género Mami Me Dijo. Qué alegría que vengan nuestros fans a aportarnos, a ayudarnos y a salvarnos las papas. Acá estamos tomando unos mates, como me imagino que estarán haciendo en cada uno de sus hogares. No te hagas más. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, a tomar unos mates y acompañarnos y acompañarnes. Muchas gracias. Así empezamos hoy. Le vamos a dar una vuelta de tuerca a este programa. Hay un poquito de todo para charlar. Vamos a estar. Hable al micrófono, que diga, por favor. Que con Simón queremos comentarles lo que leíamos al principio. Perfecto. Programa. Lo hacemos ahora. Pensaba mandar directo a la pausa, pero perfecto, porque quería. Bien. Comente. ¿De qué se trataba lo que leyeron al comenzar el programa? Bueno, leímos algo de menor y mayor, de su de que es la historia de dos hermanos y sus situaciones. Perfecto. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno. ¿Vos eras el menor? Sí, yo era el hermano mayor. Y la Gaby se hacía la madre y el hermanito menor. Y en el cuento aparecía un rockero que no decía nada, pero la mami fue muy amable de hacerse ese personaje e invitar y inventarse cosas. Perfecto. Adaptación en formato para radio sería. Exactamente. guionado para radio. Sí. No, y también el tema de los roles un poquito. Jugamos un poco con los cambios de roles. O sea, podía haber sido yo la que hacía de la mamá y no le complicaba tanto la existencia a Simón, pero me parece que a él le resulta divertido el tema de cambiar roles en ficción. Es un poco como jugar a que, bueno, yo me salgo del papel que hago siempre en la realidad y un poco jugando hago otros, pero cambiamos de otros roles que también es un papel es un papel el que se asume de madre, o es como que uno va ahí escribiendo la obra sobre la marcha. Qué pregunta. Bueno, no hay solamente una madre, hay un padre también hay un padre y los roles, por supuesto. Ahí Simón aporta a la discusión. ¿Pero están los roles definidos? ¿Usted Simón? ¿Qué me dice, licenciado? No sé. Ese es el tema. Es divertido no saber. Es divertido. En realidad sí, en realidad se va haciendo. Todos los roles se van construyendo en el camino, más vale. Pero con ciertas ganas de no hacerlos tan rígidos por temor, sino jugar y aprender. Yo aprendo a ser mamá también todos los días. Y vos, Simón, aprende. Ay, estoy tratando de no... ¿Ves? Plantearle así, una madre que le dice hijo, también le está planteando así, le está dando así la cabeza con el tema del rol de hijo siempre. El nombre como algo importante. Sí. El nombre podría la identidad ser. De... Y dejar de decirle chuchi, puki, pipi. Bueno. Mamá, me está avergonzando de alguna manera. Bueno, hijo. Bueno, ¿les parece? Así es la cosa, bueno. Así es la cosa. ¿Les parece que ahora sí vamos a una canción, a un tema? Después Simón quería elegir algo de música. Ahora ponemos este que tenemos acá y vamos, nos organizamos y buscamos las canciones que quería Simón. ¿Sí? Dale. Esto es Mami Me Dijo y enseguida volvemos. No se vayan. En un ratito volvemos. ¡Gracias!

se alimenta con el aire. Y eso que yo lo llevo al médico, y eso que yo le doy vitamina, y le preparo un sano guiso de hígado y cebolla. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Y eso que yo le preparo sopa, y eso que yo le doy lechuga hervida, y eso que yo le cocino brócolis con berenjena. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Y eso que yo le leo mientras come las propiedades de los alimentos, y eso que yo le insisto, si no comes mamá se pone mal. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Y eso que lo estimulo con cariño, no quiere ser como papá, como el tío, como el abuelo, no quiere ser como yo. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Muchas gracias, público conocedor. Seguimos en el Mami Me Dijo de hoy, con invitados. Ahí escuchábamos a Luis Pesetti. Ricardito no me come nada. ¿Te gustó el tema, Simón? Más vale. Habla un poquito de, con esto que estábamos planteando recién, de cómo hay que escuchar a los chicos. Hay que escucharlos, a los chicos y a las chicas. Saber, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, más vale. Más vale. Bueno, como les comentábamos al principio del programa, hoy estamos con invitados e invitadas con los que vamos a discutir algunas cositas. Antes me estaba olvidando de que si quieren comunicarse con nosotras y nosotros, pueden hacerlo al fijo de la radio 4429089 o a los celulares al 154-3676-60 o al 460-9558. Nos pueden escuchar por internet también a www.radiovoces877.blogspot.com.ar y también nos pueden encontrar en el Face como Cooperativa Voces. Ahí nos pueden dejar mensajitos y todo. Sí. Porque sin voz no hay voces. Exactamente. Así que comunicate. Comunicate con nosotros y opiná, si querés, acerca de lo que vamos a charlar. Este está loco. Está desatado, le gusta la radio. Está desatado, está desquiciado. Yo dije que es un integrante más de Radio Voces. A vos te habla así. Recién ahora descubro que al chico le encanta la radio. Ay, no. Me está molestando. Por favor, a los de atrás, ¿quieren compartir de qué se ríen con toda la clase? Exactamente, por favor. Bien. Me pongo en el rol de docente. De docenta. Cuando hay que implantar un poco el orden. Yo como actriz, generalmente para trabajar o para estar en distintos ámbitos, es como que me creo otros personajes. Es como que hay varias personas dentro de uno. Pero tomás cosas de la realidad, me imagino, para armarlo. Si vos sos actriz, mami. Bueno, sí, pero si fuera ingeniera, ¿qué hago? No sé. Claro. ¿Vos como niño tenés roles? Sí. ¿Qué roles tenés, por ejemplo? niño malo, niño bonito, niño confiable, niño secreto, niño actor. Bueno, wow. No sé cuántos tendría, niño juguetón. ¿Y eso te parece bien? ¿Te parece correcto tener tantos niños dentro de vos? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿No sabés por qué? Usted, le recuerdo, acaba de mencionar que tiene un montón de roles. Entonces... ¿Viste que los niños escuchan y aprenden las que uno le dice todos los días? Ojo, mamá, tenga cuidado, Ojo, mamá. No, sí, no, se naturalizan esas cosas. Eso está bueno. A mí me parece que está bueno. O sea, no somos una persona. Si intentamos ser una persona desde lo público y somos una de lo privado, y somos otra, hay que ver si no nos convertimos en unos cínicos o en unos hipócritas. Pero si aceptamos que somos varias personas y tratamos de aprender a hacerlas adentro, en lo privado, y aprendemos a hacerlo afuera y que nos acepten, ¿qué pasa? Está bueno. ¿Qué pasa con los roles, por ejemplo, que... los traemos como de alguna manera impuestos, por ejemplo, el rol de mamá. El rol de mamá nos dan como de algún modo un esto es lo que es ser mamá, porque lo hemos visto en nuestras mamás, en las abuelas, como que se va repitiendo y uno por ahí, una no está tan de acuerdo con algunas cosas. Ay, a mí yo... Lo que me acuerdo como disparador que me tiraste recién es que yo me acuerdo de mi madre. Ay, mi madre. Yo la quiero un montón a mi mamá, La queremos, que la queremos claro. Todos. Y delante del niño la tenemos que amar. Incondicionalmente. Saludar a la abuela. Antes de decir lo que tengo que decir. Un saludo a la abuela. ¿Cuál abuela? A la abuela Olga, a la abuela Nini. ¡Ah! No sabía porque tengo muchas abuelas, solamente dos abuelas, así que es mucho. Te quiero, abuela Olga, te quiero, abuela Nini, cuídense. Y más la abuela Olga, que está enferma. Está enfermita, y es de la que voy a hablar. Mi madre me ha dicho, mira, para ser una madre, para ser una buena madre, te tenés que dedicar. Entonces tenés que decidir bien ser una mamá, ¿viste? Sí. Y eso, peso, es un peso. Claro, fue como un mandato de tener bien en cuenta, elegir el momento, plantearme, como te planteas vos a lo largo de tu vida, qué es lo que querés, qué es lo que planificás. Entonces, ¿en serio? Sí. Y una de las cosas que a mí me ayudó también a ser mamá es aprender a que, bueno, que todas las partes de uno también suman y se enriquecen cuando uno tiene esa necesidad. Pues no sabe uno de dónde viene. Capaz que es hormonal, uno no sabe de dónde te nace las ganas de ser madre. Bien. Es un misterio, como todas las decisiones. ¿De dónde te nacen las ganas de enamorarte, por ejemplo? Yo creo que a vos te nacen por tus acciones, o por tus sentimientos, o por tu confianza de ser tan buena madre. Mira, ahí te están dando un par de razones que influyeron, claro, calculo. Por ejemplo. Ahora, ¿existe la cuestión del instinto materno? ¿Crees que existe? A mí me mintieron tantos años. Tener un nitito materno. No sé si existe. La verdad, porque yo viví toda mi vida, creo que las mujeres, el 90% de las mujeres del siglo XIX y XX creyeron en el instinto materno que existía. Y después te barrieron con toda esa cuestión a partir del psicoanálisis y toda la bola. Así que, y diciéndote que el instinto materno no lo tienen, y otros haciendo horas y horas de Animal Planet tratando de explicar cómo los animales tienen instinto materno y por ende nosotros también. No sé, nosotros tenemos algo que es la capacidad de simbolizarlo todo y plantear la realidad transponer lo que teóricamente es la realidad y plantearlo a partir de uno, de sus vivencias, hacer lo propio, reconocer el espacio de una manera diferente, ¿no? Esa capacidad la tenemos nosotros. El instinto materno, entonces, si también proviene de lo animal, por una cuestión de decisiones, yo creo en las decisiones, yo creo que dentro de la naturaleza se toman decisiones. Y bueno, evidentemente es algo físico, es algo que tiene que ver con la cantidad de probabilidades que vos tengas dentro de tu ser, dentro de tu cuerpo, dentro de las cosas que te han tocado en la vida, aceptar la responsabilidad de tener un niño o no. Bien, ahí lo planteabas, el hecho de tomar la decisión de no tener, por ejemplo, niños. Uno estaría como que plantean de que la mujer va en contra de una cuestión, de un instinto, de algo que naturalmente debería ser así, digamos. Pero estás planteando que es una decisión. Sí, sí, los animales también tienen la decisión de tener no. o no tener. ¿Crees que es así? Tienen que decidir. Tienen que decidir. Cuando no están yo creo que es animal esto de plantear el tener un entorno adecuado para poder tener cría. Por cuestiones de conflictos con el entorno. Del contexto, de dónde está. De el lugar y con los seres con los que convivís y las probabilidades, si son buenas o si son malas. Entonces llega un momento de que por ahí sí hay muerte de crías, decisión de la madre o decisión de otro macho, no del padre. Eso se ha visto, yo veo mucha tele, ¿no? Está bien que me dicen, ay, no creas en todo lo que dice la tele. Está bien. Eso me pasa a mí. Sí. ¿Qué pasa? Que nos vamos a comprar galletas. No entendí. Que nos vamos con Simón a comprar unas galletas para la merienda. Ah, bien, perfecto. Genial. Mientras ellos van a comprar la merienda, muchas gracias, nosotros planteamos sin querer la cuestión de los roles, la cuestión de los roles impuestos, en cómo nos ubicamos. ¿Sí? Vamos buscando un lugar dentro del espacio donde nos toca y a veces como ese lugar es un poco forzado. Lo que pasa es que culturalmente se cree que si la mujer necesita tener, decide no tener hijos, no tiene instinto materno. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. También cuando una mujer decide no tenerlos, está teniendo instinto materno. Si es que hablamos de instinto materno. Sí. De la cuestión moral, ¿no? Uh-huh. De entrar en lo moral. Sí. Hay una decisión a veces de no tener hijos por siempre se considera, o así en el común de la gente, se consideran cosas como, por ejemplo, que es una persona egoísta el no querer tener hijos. Cuando las personas que se discute del no tener hijos estaban en esas discusiones, se plantean totalmente otras razones por las que no se tiene, y justamente lo que menos veo es la cuestión del egoísmo. Se plantean como realmente ser conscientes de la acción, de que justamente no es un acto sencillo, de que no es una decisión sencilla, de que no. Me parece que están tanto el Estado como la sociedad, no pido mucho, pero por lo menos el entorno de la mujer que decida no tenerlo tendría que ser sumamente contenedor, y es absolutamente lo contrario. Porque para una mujer es muy difícil, es un momento difícil, es un momento duro, pueden ocurrir muchas cosas, la mujer en ese momento puede llegar a estar en riesgo y necesita más que nada contención, y no está pasando eso. Lo que pasa es que no sé, tiene miedo de que si la mujer llega a tener la decisión libre de tener o no tener hijos, de repente se va a despoblar el mundo. De repente vamos a tener todas la decisión de no tener más hijos, cerramos las piernas. Y punto. A mí me parece que lo más importante es crear una conciencia colectiva de la mujer, que si tenemos esta libertad de engendrar hijos, tiene que ser a partir del amor y de la paz, y no de la violencia, y no engendrar hijos para la muerte, que es a donde nos lleva esta realidad, este sistema que está cada vez más interesado en ocupar espacios de poder, y lamentablemente para ellos la gente, hay gente que estorba o necesita de gente y de trabajadores para y todo, sí. Como esclavos, como esclavos, mano de obra barata, como mano de obra productora, como soldados, para todo. Y yo, por lo menos en mi opinión, estoy muy cansada de ver eso. ¿Cómo hacen los hombres de nuestros hijos lo que hacen? Bien, ahí estábamos charlando un poquito con Gaby la cuestión, con Vicky, esto de los roles, la decisión de ser mamá, de no ser, de no tener hijos o de sí. Y en realidad también lo que queríamos charlar un poquito, que tiene que ver con esto, era que no somos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, y somos conscientes también de los manejos que se hacen a través de ciertas temáticas en los medios masivos. Todas estas semanas últimas hubo una noticia que tenía que ver, si bien con el mundo del espectáculo, si se quiere, de la farándula, pero sí nos parecía como un disparador interesante para charlar más profundamente alguna de las cosas, sin hacer mucho tratamiento de cómo se hizo justamente el tratamiento de la noticia. Todos sabrán que hubo una disputa mediática con una persona que es Florencia Trinidad, que es el nombre adquirido de esta persona, esta mujer trans, que con un periodista, con La Nata, que hubo un entrecruce de palabras por unas expresiones que tuvo La Nata en su programa de radio, refiriéndose justamente a ese rol de Florencia Trinidad, que es su rol de mamá. Digamos, esta persona tuvo tiene dos hijos, está en pareja. A través de la nueva ley de identidad de género obtuvo su nombre adquirido, también se casó con la ley que permitía el matrimonio igualitario, y además pudo adoptar a dos niños. Más allá, la noticia en general fue que La Nata se refirió a que ella con su nombre, por más que tenga un documento de mujer, ella no es mujer, y si en todo caso ella plantea que es madre o que tenía la necesidad de ser madre, él dijo, en todo caso es la necesidad de ser padre. Y un poco para contestarle a la Nata, en mi caso, por ejemplo, yo no me considero que sería una buena madre, pero sí me considero que sería muy buen padre. Claro. Por ejemplo. Ahí va la discusión un poco. Esto de los roles adquiridos, de cuál es la construcción nosotros que tenemos en relación a esto. Y, bueno, más allá de totalmente estar en desacuerdo y aparte, condenar esas declaraciones. Sí, hacer explícita la basabarrada que fue, la barbaridad que dijo, bueno, eso, en todos los medios. Exactamente. Más allá de la noticia en sí, como decíamos, sí nos parecía un buen disparador para tratar dos temas puntuales. Una era esta, el de los roles, y otro de la construcción de las personas en sí misma, la decisión, y que tiene que ver con las personas trans. Yo traje como para empezar a charlar un poco de la temática una noticia que salió hace un tiempo en Página 12, no, hace poquito, digamos, en Página 12, y quien la escribe es Lohana Berkins, que es una chica trans también, que ha llevado adelante también la lucha por el reconocimiento y sobre todo por la ley de identidad de género. Habla en particular de una noticia, esto es del viernes 22 de agosto, hace poquito, sobre una noticia en relación a una modelo bosnia que fue como un furor en su momento, porque es una persona que era bastante ambiguo su... Claro, lo que desde esto, la moda se habla de lo andrógino. Andrógeno. La moda se plantea esta cuestión de la imagen. Y se bien. No se habla de género, no se habla de construcción, no se habla. Estamos hablando de la imagen y de la construcción, claro, exactamente. No se habla tanto de lo que es esa construcción filosófica, sino que desde la imagen se habla de la androginia. Bien. Medio como la estetización de la sexualidad. Tiene que ver un poco con eso, sí, pero el artículo en realidad cuenta la historia de esta modelo que en su momento se manifestaba de la manera en que la moda y le exigía como hombre-mujer, y como que fue de algún modo llamativo esa su imagen, más allá de toda la construcción que hay detrás como un producto, una imagen, como la mercantilización de esa imagen en sí. Igual la nota está interesante porque habla de una construcción un poco más profunda. La voy a leer un poquito, no es muy larga. Y habla, está muy bueno porque subtitula, es en la parte del Página 12, la página digital del Página 12, el segmento de Soy, se llama, y se llama la nota corta y construcción, ciencia y fricción. La modelo bosnia Andrea Pejic estuvo en boca de muchos. La forma en que su cirugía genital fue noticia es una oportunidad para pensar dónde están los límites entre los alcances del propio deseo y la producción en serie por parte de la industria de la cirugía. En el 2011, Pejic, modelo de París, tanto en la pasarela masculina como en la femenina, entró en la lista de los top 50 modelos masculinos más destacados y en la revista FHM como una de las mujeres más sexys del mundo. Jean-Paul Gaultier la había lanzado al mundo, que festejaba o criticaba su androginia. Este mes expresó su decisión de cambiar su nombre y de manifestar su identidad femenina. En la prensa del mundo aparece la noticia narrada, comas más, comas menos, con estas palabras. A pesar de que parecía una mujer, no lo fue 100% hasta que tomó la decisión de someterse a la operación de cambio de sexo, algo que quería hacer desde hace tiempo. Cada vez que hablamos de lo que se llama adecuación genital de personas travestis o trans, Dos vías para encararla se dibujan. Por un lado, la de polifonía del deseo, es decir, del anhelo de tener un cuerpo según la autopercepción, la construcción de la identidad como derecho personalísimo, que por supuesto nosotras siempre hemos defendido. En la ley de identidad de género ha quedado clara nuestra posición. Allí se le ha quitado a la construcción de la identidad todo aspecto patologizante, se incluyan cirugías o no. La segunda cuestión es preguntarse si estandarizar nuestros cuerpos en función de encajar en la binaridad hombre-mujer es realmente un deseo propio o una necesidad impuesta por las disciplinas médicas. ¿Dónde se centra la matriz de este tipo de operaciones? Cuando se habla de cuerpo equivocado, entre comillas, ¿quién establece lo que es el cuerpo correcto, la normalidad, la certeza? ¿Hasta dónde puedo y quiero acercarme a esa centralidad? ¿Quién delimita las fronteras del cuerpo de las mujeres y de lo femenino? A las travestis, además, se nos exige no solo los atributos considerados como lo femenino, sino que esa corporidad quede bien establecida. Si vamos a tener pecho, tiene que ser bien abundante. Del mismo modo, tantos fallos judiciales nos han marcado con la frase «piensa como mujer». ¿Y cómo piensan las mujeres? Allí la operación es sacar la construcción social de lo que se cree que es ser una mujer y anclarlo en una cuestión biologicista. Solo haciéndonos estas preguntas podemos empezar a controlar con lo que la medicina considera verdad absoluta y tensionar con nuestros cuerpos esas teorías. No queremos ser encorsetadas en esos patrones. El capitalismo nos ha arrastrado a un estado tan perverso. Si se observan los cuerpos de las chicas de las TV, parecen avatares. No solo la técnica nos vende la posibilidad de parecer una Barbie, sino incluso de superarla. No lo digo como juicio de valor contra las mujeres y las travestis que toman esas decisiones, sino como a un juicio contra la industria y la técnica que ha superado los límites de la expresividad y de la humanidad. El punto es cómo se van perdiendo los límites entre la polifonía del deseo y la industria de la cirugía. Tener un cuerpo que coincida con los deseos y la autopercepción es una cosa. Modificar alguna parte de mi cuerpo de manera violenta para encajar en el binomio es otra. Creo que muchas de nosotras no hubiéramos modificado nuestros cuerpos tan ilegal e impulsivamente si nos hubiésemos hecho antes estas preguntas. El cuerpo no solo tiene una estética, sino una funcionalidad y capacidad de goce. La otra gran pregunta que me hago sobre este tema, con la que vuelvo a Andrea Pejic para cerrar, ¿por qué estamos todos hablando de un hecho que solo atañe a ella? Debatimos, escribimos y la privacidad de la sexualidad termina siendo pública. Otra vez se nos niega la posibilidad de construir un espacio propio. Las decisiones sobre nuestras sexualidades e identidades deben construirse en lugares públicos. Otra vez colonizadas y obligadas a responder al eje androcentrista que todo el tiempo obliga a mostrar qué sos y qué te haces, y a normalizarte para no ser, como se diría en mi Salta, ni chicha ni limonada, a lo que respondo, yo mezclo la chicha con la limonada y me da un sabor exquisito. Bien, aquí. Bien, sí, Vicky. Un poco se me venía a la cabeza esto que dice siempre Susie Shock, que otros sean lo normal, ¿no? Exactamente. Un poco para... Bien, el artículo plantea un caso en particular, pero abre todas estas preguntas en relación a la transexualidad, a lo que hemos venido charlando sin encontrar muchas respuestas, sino más bien abriendo y buscando más se nos abren más preguntas en esto de la construcción, no solo de la construcción de la propia identidad desde un nombre, desde lo que haces, sino la construcción misma del cuerpo, cómo se plantea. Y en esto, dentro de este, lo menciona, de este binarismo del hombre y lo que es ser hombre y que es ser mujer, cómo se establece a tu alrededor absolutamente todo. En este caso, que por ahí fue nuestro disparador, cómo plantearon a esta mujer, a esta actriz, cómo ella se plantea en un rol de madre y que tiene que cumplir ciertas exigencias, y se le plantean, se les empieza con cuestiones un poco moralistas, a mi ver, la cuestión de qué es ser madre y qué es lo que representa para sus hijos. Es que precisamente es como muy fuerte la idea, y digamos, que como que todos tenemos en la nuca. Yo, a ver, no es que hay que rasgarse las vestiduras y decir de la nata que es un bicho raro, no, es un perfecto hijo de su tiempo, digamos, y es lo que ha dicho, es sumamente coherente aún para muchísimas personas. Porque claro, estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo, ¿no? Heterosexual, binario, tenés que ser varón o mujer, tenés que cumplir tales roles, tenés que hacer lo que se espera de vos como persona, al punto de llegar a lo que planteaba la nota recién de la violencia, digamos, en contra del propio cuerpo, o no se plantea esa cuestión, pero es precisamente porque, bueno, esa es la batalla, digamos, de, por decirlo así, de lo que plantea la disidencia sexual y de lo que plantea la teoría de género en cuanto a construcción de la propia identidad, que tiene que ser, o sea, en cierta forma no tiene que ser de ninguna manera, en realidad puede, claro, ser. Ahí me viene a la mente varias charlas que hemos tenido en relación a cuando se estaba armando la ley de identidad de género, en que hubo varios proyectos, por ejemplo. Y en uno, digamos, por suerte terminó aprobándose el que se armó una especie de mesa multisectorial que llevó adelante el proyecto, que era el más amplio y en el que establecía esto, de que no tiene que haber un comité, que era el que planteaba otro de los proyectos, como interdisciplinarios, con médicos, psicólogos y un montón de cosas, que supuestamente avalaban o no el grado, cuán grado de mujer eras o qué grado de hombre eras para poder cambiar tu identidad el género, ¿sí? Claro. Y ahí se establecía esto de que seguían poniendo pautas establecidas a qué se considera femenino, a qué se considera masculino, y estableciendo también esta cuestión binarista. Claro, ¿no? De alguna forma queriendo forzar queriendo forzar los procesos, queriendo forzar las experiencias, queriendo acomodar de alguna forma a lo que estaba pasando, a la misma estructura, y cuando el punto en realidad es que hay que cambiar esa estructura y esa lógica. Al menos eso es lo que se plantea desde lo queer o desde la disidencia, en ese sentido. Planteando justo, hay una hegemonía, o sea, el tema es que como en todos los casos hay que hacer visible esa hegemonía, tiene que hacerse visible, y tiene que hacerse visible también lo perjudicial que puede ser para las personas. O sea, lo contrario que es, de hecho, para la vida de las personas. Bueno, el caso que acabas de plantear lo deja manifiesto, como terminaba diciendo la persona que escribía la nota. Al final, si uno hubiese sabido que no tenía que violentarse, o sea, si uno se hubiese podido hacer esa pregunta antes, quizás no se habría tomado la decisión. Pero discúlpenme que interrumpo un ratito, pero acá también se plantea una cuestión de hasta llega la... porque dentro del punto de vista histórico es un poco lo que dice la filósofa Preciado. en el tema de que a partir del siglo XX se plantea como una patologización de la sexualidad. Entonces, todo tiene que intervenir lo quirúrgico, la salud, lo químico, la manipulación de el cuerpo por parte de los médicos. Y eso se hacía, dentro de todo, primero de tiempos pasados, directamente si había algún niño cuando nacía con alguna clase de patología sobre su sexualidad, o sea, si el aparato reproductor no era femenino, no era masculino, no se sabía, se tenía un tiempo. Los médicos, era una decisión de los médicos, ni siquiera lo decidía la familia, ni siquiera lo decidían los padres, sino era un problema que solamente atañía la decisión de la medicina. Después, con el correr del tiempo, eso lo he visto a partir de películas, por ejemplo, la película de Darín XXY, por ejemplo, que es ya era el niño el que los padres decidían qué sexualidad iba a tener su hijo. Y ahora entramos en pleno siglo XXI, ya con la democratización, entre comillas, de nuestro propio decidir nosotros mismos por nuestra sexualidad, siendo adultos en cualquier momento de nuestra vida. Porque, bueno, se plantean otras libertades, la libertad de conciencia, etcétera. Pero también pasa que siguen habiendo estas normas. Sigue estando la ciencia planteando, ya no yo decido o por vos, sino yo te doy la opción. ¿Crees que es la ciencia la que lo plantea? ¿No lo plantea quizás un mercado, una cuestión cultural con intereses justamente? Claro, un poco lo que hablaba Vicky recién de lo que dice Preciado, es que a partir de la crisis epistemológica que hay en la ciencia, cuando, claro, no se puede definir a estos bebés intersexuales, no se los puede definir como varón ni como mujer, esa crisis, digamos, no genera un cambio en el plano de lo social, en el plano de lo político, como supuestamente tiene que pasar, sino que se esconde, como dijo Victoria, se esconde y para seguir estigmatizando y para seguir normalizando, que esa es la palabra que usa Precia, para seguir normalizando y estandarizando esas cosas. Y bueno, un poco los avances de la lucha de las personas de todos los colectivos, digamos, de disidencia ante esa construcción hegemónica han sido esos avances. Y sí, yo creo que en ese sentido es un poco también, como decía, los médicos en sí son hoy por hoy mucho más constructivistas que cualquier filósofo, pero me parece que tiene que ver con cuestiones que van a lo social, van a lo político. Y esto de percibir el propio cuerpo como un espacio político, no solamente como en lugar de entender el cuerpo de las personas y el propio cuerpo al servicio de las instituciones, al servicio de la producción, entenderlo como un espacio político en un sentido de empoderamiento y de autonomía, sí, eso es proceso en el que estamos todos, digamos. Me parece que va más por ahí la cuestión. Bien, continuamos aquí. Mami me dijo: muy interesante lo que se está planteando en esta discusión, pero vamos a hacer una pequeñísima pausa para poder continuar en el bloque que sigue. Ya saben que si quieren comunicarse pueden hacerlo al 4429-089 al fijo o al 15436-7660 o 15460-9558. pueden también pueden mandar un mail por radiovoceslarioja@gmail.com. Y si no, nos encuentran en el Face como Radio Voces 877, ¿no? No, Cooperativa Voces. Cooperativa exactamente, Voces. Cooperativa Voces. Y después, ¿Pagin qué es ese Pagin? Radio Voces 877. No está pasando el casting de chica para escucharle a los anuncios de locutora. No, nunca me salió bien. Sin voz no hay voces. Ahí está, ahí nos gusta más. Vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con más Mami Me Dijo. Radiovoceslarioja@gmail.com. Sin voz no hay voces. Mitos que matan el alma. Un hombre no maltrata porque sí, ella se lo buscó. Seguramente algo habrá hecho. Decir que una mujer que es maltratada por su pareja se lo buscó es una falsedad.

2-24-29-089. Sin voz, no hay voces. Careteala. Búscame si tú lo quieres. Búscanos en Facebook. Llámame a viva voz. Cooperativa Voces. Sin esconder nuestro querer. Sin voz no hay voces. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Bien, seguimos aquí. Muchas gracias, Simón, por sí. La merienda. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señore. Sí, señores. Usted que está ahí en la casa escuchando el programa. Ah, sí. Y estamos tratando todos estos temas. Ahí de genitalidad y de sexualidad y de decisión si quiero ser, si no soy, delante de un niño. Sépalo. ¿Qué opinás? ¿Eh? ¿Qué opinás vos? De que no estaba prestando atención. Ven, porque podemos hablar de sexualidad tranquilo delante de los niños. No prestan atención, no, todavía no les importa. No prestamos atención, si prestamos atención, si es que no tenemos nada más importante que escucharlos a los padres. Ahí, sí, está. Es verdad. Ahí está la tienes respuesta. Razón. Tienes razón. Tienes razón. Siempre me tira el palo. Siempre me tira bueno, el palo. Hablando de esto para completar lo que veníamos charlando del bloque anterior, me quedaba justo del caso puntual mediatiquisísimo que planteábamos. Me quedó una cuestión pendiente que le escuché hacer como un descargo, también muy mediático, pero que pudo hacer un descargo la damnificada sería, Florencia, que ella planteaba que a sus hijos, por ejemplo, digamos, se le iba, no iba a mentir, que iba a decir que era una mamá trans, una mamá travesti. Que, bueno, hacía la diferencia. Soy una mamá trans y que los hijos van a saber. Y que ella plantea de que ella es una madre con sus hijos, que le da lo que ella por ahí no recibió. La verdad, para ser sinceras, vi un informe hecho en un canal a través de internet, un informe en que ponían algunas entrevistas viejas, antiguas, y por ejemplo mostraban una mesa muy desquiciada, como en los años fines de los 90, principio del 2000, algo ahí, era algo así, con como un panel en el que estaba esta chica, estaba Florencia, y había como un panel medio moralizador ahí, que todavía no estaba, no existía ni la ley de identidad de género, mucho menos, digamos, o sea, no existía ni el matrimonio igualitario, ni digamos, el reconocimiento que tienen hoy. La cuestión era que desde ahí hasta hoy, como vos planteabas, han sido procesos, ha ido avanzando de algún modo. En esta mesa decían cosas, barbaridades, porque ya Florencia planteaba que ella quería ser madre en un futuro, y esta mesa, sobre todo la mayoría hombres, ¿no? Periodistas, entre comillas, le decían que no podía, que era una locura lo que estaba diciendo, y que si ella, y ella planteaba, yo tuve padres heterosexuales, tuve una madre y un padre, y mi madre digamos que no la trataba de muy bien, y que ella no quería hacer eso de madre. Y el personaje este de la mesa planteaba, bueno, señoras y señores, hacia el público, ¿no? Señoras y señores, ya saben, no traten mal a sus hijos porque esto es el resultado. Y señalaba a Florencia. Entonces, digamos, desde ese desde cosas como esas a hoy, en muchas cosas se ha avanzado. No quiere decir que todo lo vemos con este, con el caso hoy planteado con la nata. Pero a lo que voy, que digo, que como planteaba Vicky, se ha ido avanzando, pero ¿qué es lo que nos falta, digamos? ¿En qué nos falta avanzar? ¿En qué? En discusiones hay muchas discusiones. ¿En qué nos falta avanzar en acciones concretas como que podrían ayudar a minimizar este tipo de cosas? Dentro de todo, uno va a avanzar en la medida que uno se, como decía Gabriela, se empodere de su propio cuerpo y de su propia vida. Más allá de que ahora no hay soportes externos ni represivos para normalizarte. No los hay, decís que no los hay. Los hay de otra forma. Y hay una, y esa forma es más interna. Es a partir de la decisión que vos tenés. Y eso también es una cosa que lo decía Preciado y que fue una cuestión política y una cuestión de estado y de salud, el tema de la píldora anticonceptiva, porque eso, por un lado, es algo hecho químicamente, es algo que tiene una manufactura, que tiene un importe, que tiene un valor y que te da a vos la posibilidad, crees que tenés la posibilidad de decidir cuándo querés embarazarte o no, o sea que te da un poder. Uh-huh. Ese poder no necesita dártelo a alguien, sí necesita dártelo, decide si quiere o no el mercado. Si claro. Tenés, para poder acceder a esa clase de conocimiento, medicamentos y poder, tenés que pagar para eso. Entonces, esa es otra forma de control y esa es otra forma de normalización. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no a partir de nuestra decisión, por lo que van a hacer los demás, va a ser que un Estado decida o no sea bueno de decir, ah, bueno, permitimos entonces el matrimonio igualitario o no. Eso no es algo que tenga que ser decidido desde lo externo. ¿Desde quién? Desde vos mismo. Entonces el trabajo para mí sería interesante plantearlo a partir de uno mismo. Esta chica que se ha hecho estas operaciones es porque ha sentido de alguna forma peso, y el peso también que te da los medios, un estatus social, pertenecer a una élite, ser un sujeto de consumo masivo, eso también pecha y te presiona para que tomes una decisión al respecto y decir, bueno, está bien, nosotros aceptamos que vos seas cualquier cosa, trans, que estés que un día quieras ser mujer y otro día quieras ser varón, no nos importa, pero decidite algún día por quién sos realmente. Entonces, eso es como que te sigue a vos misma en lo íntimo, no solamente en el plano público, sino también en el ámbito privado, tener esa necesidad de vos, definirte a vos misma quién sos. Mirarte al espejo y mirarte a vos misma y decir, bueno, tengo que ser algo. ¿Y por qué tengo que ser algo si soy lo que soy? Me imagino que esta Florencia de la B sentirá un instinto maternal, si es que estamos hablando de instinto maternal, tanto como tenemos vos, yo, la Gaby, cualquiera. Como lo tiene también, lo pueden tener los niños, ¿no es cierto? Pero también podemos tener ese instinto o no. No estábamos hablando de que teníamos instinto, entonces hablemos mejor. Podíamos cubrir roles maternales y podemos también construir roles paternos. Yo soy madre y padre en lo que nos normalizan como roles o decisiones y responsabilidades a seguir. Hay muchas decisiones que yo he tenido que aprender a tomar sola. Y no me he victimizado por eso. Al contrario, ha sido un valorizamiento, una búsqueda interna, un encontrarme a mí misma, saber qué capacidades tengo, que no tienen nada que ver con los roles femeninos y masculinos. Tienen que ver con la capacidad de solucionar problemas, hacerte responsable, elegir una vida, llevar a cabo todo eso. Con la amplitud de que podés hacerlo porque lo querés hacer en la medida que lo quieras hacer. Lo harás mejor, lo harás peor. Pero esta cuestión de que el rol, las acciones van y te pintan y te forman y hacen un rol, y un rol esperado, porque también una sociedad de consumo y de mercado masivo y hegemónico necesitan que seas ese varón y esa mujer. No quieren un varón o una mujer. Y el tema es que no solo se plantea que seas ese varón y esa mujer, sino que seas esa lesbiana, que seas ese puto, que seas ese trans. Roles, claro. Lo que le pasó, o sea, el peligro está en que la lucha ya no es por esta cuestión de institucionalización de la sexualidad, de esta industrialización de la sexualidad de varón, mujer y la sexualidad únicamente para la reproducción, sino que la sexualidad es un producto también de consumo, se ha convertido en eso, en lo que dice la preciado la cultura farmacopornográfica de la que habla, y que en realidad el enemigo, por decirlo ahora, es el mercado y es esa reimposición. Siempre termina ahí, el enemigo es el mercado. Cualquier paso hacia adelante que uno da en los derechos, reconocimiento o algo, siempre se va como amoldando, y el mercado se va amoldando a eso, porque está viendo un segmento, un segmento al que atacar, entonces se y crea toda una cultura. Claro, porque antes pertenecía a las contraculturas y ahora pertenece a las culturas masivas. Imagínate, yo esta mañana he estado viendo fotos de la entrega de los Grammys. ¿En dónde se hace? En Hollywood, en Los Ángeles, que es la Torre de Babel. Sí. O sea, es el sumum del prototipo de agentes, de seres y de roles adquiridos a través de la fama y el glamour, y han permitido ahora, lo he visto y me doy cuenta, chau, mira qué loco, han permitido entrar y ganar premios latinos, negros, yanquis, rubias, negras, chinas, transexuales, bisexuales, latinas, sí, lesbianas. Están todos, está todo el LGTB divino recibiendo premios y obviamente aceptando el que el mundo los acepte a través de los medios masivos de comunicación, son estrellas. Cuando antes eran el repliego, lo renegado, lo prohibido, lo malo, lo marginal, lo oculto. Lo oculto, como decían en ese aviso, lo patológico, lo negado, lo fallado, lo queer. En resumidas cuentas, todo eso resume lo queer. Y ha sido aceptado ahora por el mercado grande. Auxilio, socorro, no sé qué va a venir ahora. No, pero escúchame, el otro día en Cosmopolitan sacaban como una che, las referencias noticia. Me gustan. Grammys, claro, Cosmopolitan. Escúchame. Hay que ser amplia. Sé lesbiana, pero sé divina. No, ni siquiera. Era un Kama Sutra para lesbiana. Claro. Cosmopolitan. Guarda que están los chicos. Entonces, Kama Sutra, nada más. Bien, es después muy... me va a estar preguntando, ¿y yo qué le voy a contestar? Que es un libro muy antiguo que se escribió en la India, que habla de cómo las personas se relacionan en la intimidad. Bien. Vamos a un temita que por ahí nos estaban pidiendo. Y enseguida volvemos. Oh. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Seguimos aquí en este programa especialicísimo de Mami Me Dijo. Queríamos mandar algunos saludos que sabemos que nos están escuchando, a Victoria Cárdenas, que nos escucha yendo al profesorado. A Pablo también, le mando un beso. Y a los que se quieran comunicar, ya saben, pueden hacerlo al 4429-089, al 15436-7660, 15460-9558. A los que nos están escuchando por internet, radiovoces877.blogspot.com.ar. Dicho sea de paso, un saludo a Gala, que también siempre nos escucha desde Buenos Aires. Y para ir cerrando un poco, no sé si les ha quedado algo en el tintero que quieran. No, ya dijeron todo lo que tenían que decir. Pero estaba diciendo algo importante, Victoria, que nos podemos equivocar.

solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Amén. Susy Shock, de Poemario Transpirado. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu signo? ¿Es el dinero hoy la manera de estar más cerca de las cosas, de poderlas tocar? Mira cómo te ves, estás más triste, estás más solo hoy de lo que estuviste ayer. Antes de perderlo todo, hablando lo que se fue lejos, animales, deja los bosques, el desierto y el mar. Estás más grande, tienes más pelo, te lo dejaste crecer más abajo del hombro, más abajo de los pies, lejos visitando campos magnéticos dentro. Bien, estamos llegando al final del programa de hoy de Mami Me Dijo, que con estos y estas invitadas especiales que vinieron al programa hoy. Sí, Victoria, sí, muy especiales. Y disculpen los problemas técnicos, ahí tenemos, gracias Romy por tirarnos las coordenadas de cómo arreglar un poquito el sonido. Espero que no haya sido tan grave y que se haya podido escuchar al menos lo que hemos estado charlando. Para irnos, ahí tenemos una última intervención aquí del grupo de radioteatro de Radio Voces y del grupo de Mami Me Dijo. Vamos a estar escuchando aquí a los chicos. Nosotros nos despedimos, no se vayan, escuchen lo que tenemos para contarle y después sigan escuchando Radio Voces. Mami, ¿cuándo viene la paloma? Toby, no, ninguna paloma va a venir volando a jugar con vos. No es un pájaro, es una nena. ¿Invitaste a una nena? ¡Pero qué marica! Nacho, te callas. Toby, ya llegó. Hola. ¿Este es tu hermano? Es medio feíto, ¿eh? ¿Qué? Qué buen gusto que tiene esta piba. ¿Y vos te viste al espejo? Sí, muchas veces. ¿Y no te asustaste? No, porque salía yo.